Galé y Patri Gómez, la magia de la sonrisa. No imaginé que tu amor me flechara, nunca pensé quererte con locura. ¿Cuánto daría para que tú me amaras? Serías tu sol y tú serías mi luna. Un lirio rojo, así eres tú mi bien. Miro esos ojos, me dicen que me ama. Te veo mi sueño, mujer, ¿qué puedo ser? Si eres la estrella que mi cielo esperaba, eres tú mi luz y mi sol naciente, como de Jesús, la estrella de Oriente. La fe había perdido en el corazón y ahora luce henchido, henchido de amor. Dios mío, tiene que ayudarme, con ella voy a quedarme. Es noble y del alma buena, por eso te haré mi reina. Es noble y del alma buena, por eso te haré mi reina. Doctor Luchito Daza, buscando la perfección. Senderos de campo florecido, buscaba ansioso hallar mi salvación. Y ahora te encuentro, mujer, en mi camino. Te ofrezco un mundo donde habita el amor. Allá en el mar las olas se enfurecen, el fuerte viento arrecia sin cesar. Te voy a amar, te lo he dicho mil veces, porque te tengo un amor de verdad. Ya se fue el invierno, todo es primavera. Se acabó el dolor, no existe más pena. Te beso y me beso, qué lindos amores. Son como un jardín con sus bellas flores. Contigo me hallé un tesoro que no se ve en otro tiempo. Por eso es que más te adoro, te pienso en cada momento. Por eso es que más te adoro, te pienso en cada momento. Contigo.